desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos de Radio Cosmos. Como cada semana, desde Argentina comenzamos el programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Programa que hacemos desde hace casi 2 años junto a Esther Letrica y Víctor Vivé. Quien les habla, Ricardo Sánchez, y les recordamos, como cada semana, las vías de contacto. El correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com o argentina@radiocosmos.org. Y sin lugar a dudas, de lo que más se ha estado hablando en esta semana y que anticipamos en el programa anterior, fueron los 50 años del lanzamiento del Sputnik, 50 años del comienzo de la era espacial. Y a eso queremos dedicar nuestro programa. El 4 de octubre de 1957 se lanzaba el Sputnik, el primer satélite artificial. Y fue un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, un verdadero hito. Y en The New York Times, John Noble Wilford escribió un artículo que refleja muy bien lo que sucedió en esa época y lo que significó para la humanidad. Cuenta que hace 50 años, antes de que naciéramos muchos de nosotros, y me incluyo, el bip, bip, bip del Sputnik se dejó oír alrededor del mundo. Fue el sonido del asombro y del presagio. Ya nada sería lo mismo en geopolítica, en ciencia y tecnología, en la vida cotidiana, ni en las posibilidades de la especie humana. La Unión Soviética había lanzado el primer satélite artificial, una nueva luna, el 4 de octubre de 1957. Trepando fuera de la gravedad terrestre, elevándose por encima de la atmósfera y volando en órbita, el Sputnik cruzó el umbral hacia una nueva dimensión de la experiencia humana. La gente podría verse ahora como pasajeros del espacio. Su movilidad, entonces aumentada, podría demostrar ser tan liberadora como lo fueron los primeros pasos sobre 2 pies de los ancestros homínidos de hace mucho tiempo. La reacción inmediata, sin embargo, reflejó las oscuras preocupaciones de un mundo que se hallaba en una guerra fría, un tiempo de miedo y división en el que los 2 superpoderes, la Unión Soviética y los Estados Unidos, se observaba ante la amenaza de la destrucción masiva. El Sputnik alteró la naturaleza y el alcance de la Guerra Fría. Fue un agente de alarma poco atractivo, una simple esfera que pesaba solo 92 kilogramos y de no más de 60 centímetros de ancho, con una superficie de aluminio muy pulida. La mejor para reflejar la luz del sol y ser vista desde la Tierra. 2 radiotransmisores con antenas emitían señales continuas en frecuencias que los científicos y los radioaficionados podían captar y así confirmar el logro. Los rusos comprendieron claramente que el Sputnik era una afirmación de su habilidad tecnológica, además de sus implicaciones políticas. Pero ni ellos, según parece, previeron la frenética respuesta que su éxito provocaría. Cuando Nikita Khrushchev recibió noticias del lanzamiento, él y su hijo Sergei encendieron la radio para escuchar el bip que producía el Sputnik. Se fueron a la cama, recuerda el hijo, sin darse cuenta de la inmensidad de lo que estaba pasando. La prensa soviética apenas publicó un informe de 2 columnas sobre el acontecimiento. Pero los diarios occidentales, particularmente los de Estados Unidos, llenaron páginas y páginas con noticias y análisis. La señal del Sputnik reverberaba a través de las habitaciones de los poderosos y en las calles. La gente escuchaba y desde los techos y los patios veían en la noche un punto de luz que se movía como una estrella errante. La pregunta era, ¿de qué serán capaces los rusos de acá en adelante? Ningún hecho desde Pearl Harbor produjo tanta repercusión en la vida pública, según dicen. El Sputnik sumergió a los estadounidenses en una crisis de confianza. ¿Había sido el país negligente con la prosperidad? ¿Era el sistema educativo inadecuado, especialmente en la preparación de científicos e ingenieros? ¿Podían las instituciones de la democracia liberal competir con la sociedad comunista autoritaria? En el momento del lanzamiento del Sputnik, John Kennedy era un joven senador de Massachusetts y no tenía ningún interés particular en el espacio. Yuri Gagarin era un desconocido piloto militar. John Glenn era piloto de un cuerpo de la Marina que había establecido un récord por el vuelo en jet transcontinental más rápido de Los Ángeles a Nueva York. Neil Armstrong estaba probando aviones de alto rendimiento en el desierto de California. Pero sus vidas cambiarían pronto, al igual que las de los cientos de miles de ingenieros, técnicos, trabajadores y gente común. Thomas Maley, ingeniero aeronáutico de Nueva Jersey, se mudaría en pocos meses a una franja de tierra abandonada en Cabo Cañaveral, Florida, para dirigir las pruebas del acelerado desarrollo del misil Atlas, que finalmente pondría a los astronautas estadounidenses en órbita. Teníamos un objetivo, dice, lograr algo allá arriba lo más rápido posible. Christopher Kraft pronto se encontró trabajando con una fuerza de tareas que planeaba la respuesta norteamericana al desafío. Él se convertiría en el primer director de vuelo de misiones de astronautas. Pero en un comienzo, el ánimo de los ingenieros norteamericanos estaba bajo. Se sentía el único ingeniero que estaba pasmado por lo mucho que no sabía y lo mucho que tenía que aprender. Cuando las noticias del Sputnik llegaron a Huntsville, Alabama, Werner von Braun sintió una inquieta frustración. Von Braun, el científico alemán que trabajaba para el ejército norteamericano en la fabricación de cohetes, afirmó que este país podría haber vencido a los rusos en la carrera por tener en órbita un satélite si no hubiera sido por las órdenes del Pentágono de resistir cualquier idea de agregar un pequeño satélite al misil Júpiter C que él había estado probando. Fue a fines de 1958 cuando los norteamericanos tuvieron éxito con el Explorer 1, puesto en órbita con una versión del Júpiter C de Von Braun. Pero el Sputnik 2, mucho más grande, ya había puesto en órbita a la perra Laika, que fue la precursora de los vuelos espaciales con humanos. Y en New Scientist se preguntan, ¿qué tenemos para mostrar de estos 50 años de la era espacial? Más allá de las numerosas innovaciones que surgieron del programa espacial, tal vez lo más importante de haber llegado al espacio sea haber llegado allí. Sobre nuestras cabezas, miles de satélites orbitan la Tierra. La civilización moderna depende de estos dispositivos para las telecomunicaciones, los pronósticos climáticos y la vigilancia. Igual que la revolución copernicana, el impacto en la vida diaria del Sputnik puede haber sido nulo, pero su influencia fue inconmensurable. Por tal enorme inversión en educación que generó, fue el mayor catalizador de desarrollo que haya existido. Y detrás de todo progreso tecnológico de este nivel, siempre hay mucha gente que está detrás, con ideas y proyectos. En New Scientist aparecieron los 10 pensadores más influyentes de la carrera espacial. Algunos yo les mencioné en el programa anterior, pero les cuento quiénes son para esta prestigiosa publicación. El primero no podría ser de otra manera, Konstantin Tsiolkovsky, que vivió entre 1857 y 1935, de quien yo hablé en el programa pasado. Piensen en toda la parafernalia del aire espacial: cohetes, trajes espaciales, estaciones espaciales y todo eso. Alguien tuvo que pensarlo primero. Esa persona fue precisamente Konstantin Tsiolkovsky. Nació en la ciudad rusa de Izheskovie. Tsiolkovsky realizó masivas contribuciones al área espacial. Él reconoció que los cohetes eran un prerequisito para los viajes espaciales y escribió la ecuación del cohete, que describe cómo un cambio de velocidad del cohete depende de la velocidad del gasto del cohete y de la cambiante masa del cohete mismo. Tsiolkovsky propuso que una mezcla de oxígeno líquido e hidrógeno líquido deberían dar a un cohete el mayor impulso químico. Piensen que estamos hablando de 1903 aproximadamente. Y reconoció que, incluso con tan poderoso impulso, se necesitarían múltiples etapas en el cohete para alcanzar la órbita terrestre, dejando aparte el escape de la gravedad. Los detalles del viaje espacial son solo una pequeña parte de la contribución de Tsiolkovsky. Él soñaba con ascensores espaciales gigantes transportando gente a colonias espaciales y con la raza humana dispersándose inexorablemente por la galaxia. La Tierra es la cuna de la humanidad, escribió en 1911, pero el hombre no puede estar en la cuna para siempre. Tsiolkovsky inspiró directamente a Sergei Korolev, la fuerza motriz detrás del programa espacial soviético. En 1967, el Lunar Orbiter 3 de la NASA fotografió un cráter espectacular en la cara oculta de la Luna, que fue nombrado Tsiolkovsky en honor a este visionario ruso. James Webb, otro visionario, que ustedes recuerdan, les debe resultar conocido el nombre porque es el de uno de los telescopios espaciales, el que va a suceder al Hubble en la próxima década. James Webb vivió entre 1906 y 1992. En febrero de 1961, el presidente John Fitzgerald Kennedy estaba luchando para designar un jefe para la NASA. Dos docenas de científicos respetados y líderes empresariales rechazaron el trabajo, pues no creían que el negocio espacial tuviera futuro. Avergonzado por estos rechazos, Kennedy se dirigió a un personaje insólito, James Webb, un abogado de 54 años, con un conocimiento sin rival de la política de Washington, pero escaso conocimiento del espacio. Kennedy prometió que Webb podría llevar la NASA a su manera si aceptaba el empleo. Webb firmó la línea de puntos. Dos años más tarde, sin embargo, cuando Kennedy insistía airadamente en que la NASA debería dedicarse solo al aterrizaje lunar de la Apolo, Webb luchó insistiendo en que las misiones planetarias y astronómicas eran tan importantes como la llegada a la Luna. También reforzó la red de lealtades a la NASA, distribuyendo contratos de grandes equipos y construyendo la red de centros de la NASA de tal forma que resultaba casi imposible para los políticos rebajar sus asignaciones por miedo a poner en peligro los trabajos en sus distritos. En 1966, Webb dominaba alrededor del 5% del presupuesto nacional. La tragedia golpeó en enero de 1967, cuando la primera cápsula Apolo se incendió en el lanzamiento, muriendo su tripulación. Webb protegió a la NASA de las críticas del Congreso y mantuvo el proyecto Apolo vivo, pero el esfuerzo le costó su reputación. Sus enemigos le acusaron de corrupción en su manejo de los contratos espaciales, y Webb dimitió unos pocos meses antes del éxito de la misión Apolo 11. Su nombre fue rápidamente olvidado por el público. Sin embargo, fue su dirección y determinación lo que permitió a la NASA alcanzar la Luna y efectivamente sobrevivir en los tiempos modernos como la mayor y más dotada de las agencias espaciales. Sergei Korolev vivió entre 1907 y 1966. El ingeniero aeronáutico ruso Sergei Pavlovich Korolev estaba desarrollando cohetes simples en un laboratorio del ejército en San Petersburgo en 1938, cuando cayó víctima de la purga de terror de Stalin. Fue golpeado y hecho prisionero en un helado campo de trabajo siberiano. 3 años después, al borde de la muerte, fue enviado a Moscú. El ejército de Hitler había invadido y Stalin necesitaba ingenieros. En 1945, Korolev fue enviado al corazón del territorio alemán, donde encontró, para su disgusto, que los misiles V2 habían aventajado sus más salvajes ambiciones. En 1957, Korolev creó el Raketa 7, o R7, del que hablamos en el programa pasado, el primer misil balístico intercontinental. Fue diseñado para enviar bombas nucleares hasta los Estados Unidos, pero Korolev sabía que también serían capaces de ir al espacio. El 4 de octubre de aquel año lanzó el Sputnik hasta una órbita. Un mes más tarde, el Sputnik 2 voló llevando a la perra Laika. Korolev dijo entonces a los generales del Ejército Rojo que podía construir un satélite para espiar en el oeste, pero primero tendría que alistar a un piloto con una vista excelente para mirar desde la ventana del satélite y calibrar los que las cámaras espía podían ver. Los generales le creyeron, y en octubre de 1959 se formó una escuadrilla de cosmonautas. La fortaleza de la personalidad de Korolev le permitió plegar el tosco sistema industrial soviético a sus propios fines. Fue su sueño del vuelo espacial, no el del Kremlin, lo que puso a Rusia en órbita. Diseñó la Soyuz, el transbordador ruso todavía en uso hoy en día. También empezó a diseñar el gigantesco cohete N1, que pretendía enviar a Rusia a la Luna antes que los Estados Unidos. Korolev murió a los 59 años durante una operación rutinaria, y su legado fue dejado en manos de administradores débiles. ¿Quién sabe qué habría ocurrido si hubiera vivido unos pocos años más? 100 Sue Shen nació en 1911. Aún vive. En octubre de 2003, China se convirtió en la tercera nación en poner a un ser humano en órbita. Sonriendo desde algún sitio, sin duda, se encontraba Xian Xuexian. Nacido en China, Xian emigró a los Estados Unidos en los años 30 tras ganar una beca para estudiar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Más tarde se pasó al Instituto de Tecnología de California, en Pasadena, donde fue considerado inusualmente dotado incluso entre el estelar cuerpo estudiantil del Caltech. La estrella de Tsien pronto brilló con fuerza. Sus conocimientos en cohetería inspiraron a la Armada a convertirle en coronel y enviarle a la Alemania ocupada para entrevistar a los científicos de cohetes nazis. A pesar de esto, Tsien se vio atrapado en la casa de brujas comunista del senador Joseph McCarthy y finalmente fue deportado a China junto a su esposa y sus dos hijos nacidos en los Estados Unidos. Una vez allí, creó prácticamente solo el programa espacial chino. Su trabajo condujo al primer misil balístico intercontinental chino y finalmente al cohete que puso al primer cosmonauta chino en órbita. Enfadado y desilusionado por su deportación, Tsien prometió no volver a poner un pie jamás en los Estados Unidos. Ahora, a sus 90 años, ha mantenido su palabra. Aún así, y según se dice, ha mantenido su amistad con varios de sus viejos colegas de Caltech, quienes solo pueden preguntarse qué habría pasado si la paranoia anticomunista no les hubiese privado de una de las más brillantes mentes de América. Lyman Spitzer. ¿Le suena el nombre Spitzer? El telescopio infrarrojo que está en órbita en este momento lleva su nombre. Vivió entre 1914 y 1997. Hoy en día, damos por hecho que podemos tomar bellas imágenes astronómicas desde observatorios espaciales. Pero cuando Lyman Spitzer propuso lanzar un telescopio gigante a la órbita terrestre, debió sonar como un loco fantasioso. El año fue 1946. La NASA no existía, y fue más de una década anterior al lanzamiento del Sputnik. Un renombrado astrofísico, Spitzer pasó la mayor parte de su carrera en la Universidad de Princeton. En 1946 escribió un informe que argumentaba el caso del desarrollo de un enorme observatorio espacial que pudiese capturar imágenes mucho más nítidas que cualquier telescopio en el suelo. Sin impedimentos por parte de la turbulenta y borrosa atmósfera de la Tierra, también vería la luz infrarroja y ultravioleta que bloquea la atmósfera. A partir de los años 60, Spitzer lideró sin descanso estudios de diseño del Gran Telescopio Espacial y presionó a los científicos y al Congreso de los Estados Unidos para hacer que se produjese. Finalmente se le concedió la financiación en 1977. El proyecto era agobiantemente lento y los costes se dispararon. Tuvo varias experiencias cercanas a la muerte. Al final, el observatorio fue lanzado en 1990, a estas alturas bajo un nuevo nombre, el Telescopio Espacial Hubble. El Hubble ha resultado ser todo lo que habían esperado los astrónomos y más. Sus agudos ojos han tomado alrededor de 500.000 asombrosas imágenes de más de 25.000 objetos celestes y han arrojado luz a los astrónomos sobre un enorme rango de temas candentes, desde la edad del universo al íntimo funcionamiento de agujeros negros y extraños planetas orbitando a estrellas distantes. Spitzer murió en 1997. La NASA bautizó a su observatorio espacial infrarrojo más reciente Telescopio Espacial Spitzer en su honor. Y otra mente brillante de la que aún disfrutamos, Arthur Charles Clarke, nacido en 1917. Todos lo conocen, ¿no es cierto? Un satélite tarda 90 minutos en completar una revolución alrededor de la Tierra en una órbita cercana. más lejos, donde la gravedad planetaria es más débil, el periodo orbital es más largo. A una altitud de 35.784 kilómetros, un satélite tarda justo un día en dar una vuelta a la Tierra, por lo que aparenta colgar inmóvil en el cielo para alguien en la superficie. Hoy, es obvio que un satélite en una órbita geosincrónica es ideal para retransmitir señales de TV y telefonía entre lugares distantes sobre el globo. Pero alguien tenía que ser el primero en proponer dicha idea, y esa persona fue un joven oficial de la Fuerza Aérea Real llamado Arthur Clarke. Clarke publicó su idea en una revista llamada Wireless World, Mundo Inalámbrico, en 1945. Luego describió cómo tres estaciones propulsadas por cohetes espaciadas en intervalos de 120 grados en una órbita geosincrónica podrían proporcionar cobertura de comunicaciones global. En aquel momento, hablar de viajes espaciales era poco más que ciencia ficción. Sin embargo, Clarke había visto el futuro cuando los cohetes V2 alemanes llovían sobre Londres en tiempos de guerra. Era cuestión de tiempo solamente. Creía que versiones mejoradas llevarían carga de pago al espacio. Su gran idea se hizo realidad en abril de 1965, cuando el Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, Intelsat, lanzó sus satélites Early Bird. Clarke nunca patentó su idea, pero aquellos en la industria citan su artículo de 1945 como su inspiración, y se refieren a Clarke como el padre de los satélites de comunicaciones. Por aquel artículo, que dio lugar a una industria de $1 billón, él cobró 10 libras. Pero como siempre cuenta, dice, ¿cómo perdí $1 millón por no haber patentado esa idea? Es gracioso, ¿no? Y otra de las mentes brillantes, Ed Belbruno. Este no es de los conocidos. Nació en 1951. Mandar carga a la Luna y a los planetas es un asunto de alta precisión. La última cosa que alguien querría hacer, se puede pensar, sería introducir caos en la mezcla. Sin embargo, el matemático americano Ed Belbruno abogó por ello a comienzos de los 90. Por aquel entonces, la NASA estaba propulsando sus naves hacia los planetas a lo largo de órbitas devoradoras de combustible. Belbruno se dio cuenta de que si una nave tomaba ciertas rutas, conocidas como órbitas caóticas, solo un pequeño empujoncito en cualquier dirección podría enviarla a trayectorias totalmente diferentes. Estas órbitas son tan sensibles que la nave puede ser enviada casi a cualquier sitio sin utilizar casi combustible. Nadie oyó a Belbruno cuando sugirió su idea para la nave espacial que iba a la Luna. Luego, en 1991, el transmisor en la nave japonesa Agoromo falló en la Luna. Desesperados por recuperar algo de la misión, los controladores de Tierra desviaron su atención a la estación de retransmisión del Agoromo. Otra nave, Hiten, que estaba en órbita alrededor de la Tierra, ¿podría ser enviada a la Luna? El problema era que solo tenía el 10% del combustible requerido. El día de Belbruno había llegado. Los científicos de la misión Hiten comunicaron con el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California, donde trabajaba Belbruno. Él encontró una órbita caótica que llevó a la Hiten a la Luna, aunque en varios meses más que en varios días. Desde entonces, las órbitas de baja energía de Belbruno se han utilizado por la misión Génesis de la NASA para estudiar el viento solar y por la sonda SMART-1 de la Agencia Espacial Europea a la Luna. otro de los genios que aún vive, Walt Anderson, nacido en 1954. Mucho antes de que Richard Branson, Paul Allen, Jeff Bezos y otros ricos empresarios se unieran al juego espacial privado, estaba Walt Anderson, multimillonario magnate de las telecomunicaciones y entusiasta del espacio. Anderson financió muchas iniciales aventuras espaciales privadas y pavimentó el camino para los astrocompradores que siguieron. La inversión más destacada de Anderson fue Mir Corporation, al comienzo de los 90, que brevemente privatizó la antigua estación espacial rusa Mir. Él notificó inyectar más de 30 millones de dólares en la operación. Sin embargo, sus profundos bolsillos no contaban con la decrepitud de la Mir o con la política bizantina del programa espacial ruso. La estación finalmente fue abandonada y se desplomó en picada en el Océano Pacífico en 2001. De todas formas, el primer cliente de Mir Corp, el empresario y antiguo científico espacial Denis Tito, se convirtió en el primer turista espacial autofinanciado del mundo, volando a la Estación Espacial Internacional solo unos pocos meses después de la desaparición de la Mir. Este evento se considera el comienzo en serio de la era espacial privada. Mir Corp podría retornar a ser el cenit de la inversión espacial de Anderson. En septiembre de 2006 fue condenado de ocultar hasta 365 millones de dólares de ingresos entre 1995 y 1999, una de las mayores acusaciones de evasión de impuestos de la historia de los Estados Unidos. Aún cumpliendo sentencia actualmente, Anderson todavía financia actividades empresariales espaciales. En mayo apareció en el programa de radio web The Space Show, pregrabando su contribución desde un teléfono público en la prisión. Y Lyndon B. Johnson, entre 1908 y 1973 vivió. Aunque John Fitzgerald Kennedy, quien usualmente se considera como el gran campeón político del programa espacial de los Estados Unidos, fue Johnson quien soportó la mayor parte del peso y luchó la mayoría de las batallas. Como senador, Johnson defendió un programa espacial agresivo cuando el presidente Eisenhower se mostraba escéptico a la necesidad de un gran empuje americano en el espacio, a pesar del impresionante vuelo del Sputnik de 1957. Tras el siguiente logro espacial ruso, el vuelo pionero de Yuri Gagarin de abril de 1961, Johnson convenció a Kennedy de que América podría volver a encabezar la carrera espacial enviando humanos a la Luna y retornándolos. Al mes siguiente, Kennedy realizó su gran intervención que comprometía a los Estados Unidos a conseguir el objetivo, antes de que acabe la década, de posar un hombre en la Luna y retornarlo a salvo a la Tierra. Podría decirse, sin embargo, que la mayor influencia de Johnson en el programa espacial estadounidense fue cegada tras la muerte de Kennedy. Puesto que la NASA competía con los soviéticos, el esfuerzo lunar sufrió algunos retrasos y su presupuesto se infló. Fue en este punto cuando el público y los políticos americanos comenzaron a dudar de si la carrera espacial merecía el esfuerzo. Si se suman este creciente descontento civil y la intensificación de la guerra en Vietnam, el firme apoyo de Johnson al programa de la Luna parece aún más remarcable. No es de extrañar que el mayor centro de la NASA, el Centro Espacial Johnson, en el estado natal de Johnson, Texas, recibiera su nombre en honor al hombre que dedicó todas sus capacidades políticas para mantener el programa espacial estadounidense volando en lo más alto, incluso en los días difíciles. Y para terminar con esta sección, el último de los genios, Maxim Faget, quien vivió entre 1921 y 2004. Maxim Faget dejó un gran impacto en el vuelo espacial humano. Diseñó la cápsula Mercury para la primera misión espacial estadounidense tripulada a principios de los 60 y la lanzadera espacial, y contribuyó al diseño de cada uno de los vehículos espaciales tripulados norteamericanos. La involucración de Faget en el programa espacial estadounidense data de sus primeros tiempos. Fue uno de los 35 ingenieros seleccionados en 1958 para dirigir el programa Mercury. Tras su retiro en los 80, Faget trató de lanzar una estación espacial privada denominada Instalación Industrial Espacial para investigaciones corporativas. Aunque esta nunca voló, el proyecto de Faget consiguió bastante financiación e influencia política antes de colapsar, obligando a los gigantes espaciales, industriales y militares a tomarse a los empresarios en serio. Quizá debido a su estatus de pionero de dos eras espaciales, una nacionalista, la otra capitalista, Faget estaba entre los pocos VIPs que asistieron al primer vuelo de prueba del Spaceship One de Bert Rutan en 2003. El vehículo de Rutan, como recuerdan, consiguió los 10 millones de dólares del premio Ansari el año siguiente. El vuelo ganador tuvo lugar 2 semanas antes de la muerte de Faget. Esto que he compartido con ustedes se publicó en la entrega 2006-20 de la revista New Scientist del 5 de septiembre de 2007, páginas 48 a 51. Fue traducido por Ana Blanco y David Martínez. Pasemos a escuchar un poco de buena música. Love is for. Y entre los festejos y noticias por estos 50 años desde que el Sputnik orbitó la Tierra, la Agencia de Ciencias y Noticias del Instituto Leloir de Argentina dio a conocer algunas palabras del fundador del programa espacial de la ex Unión Soviética y de varios líderes de la misión que puso en órbita al Sputnik en 1957. Lo revelaron en una reciente conferencia de prensa en Rusia, de algunos detalles de cómo se logró el lanzamiento y las razones que llevaron al desarrollo espacial dentro del contexto de la Guerra Fría y la amenaza nuclear de ese entonces. Cuentan que hace 50 años, como ya sabemos, la hoy desintegrada Unión Soviética lanzó el Sputnik, primer satélite artificial que orbitaría nuestro planeta. El mundo contempló los cielos de manera diferente. La historia de la humanidad estaba a punto de cambiar para siempre. Se abriría un vasto campo con aplicaciones en las telecomunicaciones y avances y desarrollos tecnológicos en múltiples disciplinas, además de una carrera espacial que llevaría al hombre a la Luna como punto culminante. Cuando el Sputnik despegó, el logro se vislumbró con aprensión y recelo, considerándolo como una conquista espacial y un rotundo triunfo en la entonces Guerra Fría. Pero, 50 años más tarde, surge que el momento culminante del lanzamiento estuvo lejos de ser parte de una estrategia planeada para demostrar la superioridad comunista sobre Occidente. Muy por el contrario, el primer satélite artificial en el espacio fue una apuesta impulsada por el sueño de un científico cuyo equipo diseñó un cohete, montó un satélite y convenció al Kremlin, que dudaba en dar inicio a lo que se denominaría la era espacial. En una serie de entrevistas recientes con la prensa, Boris Chertok, uno de los fundadores del programa espacial soviético, junto con otros colegas de la época, dieron a conocer detalles de cómo fue el lanzamiento del Sputnik y lo que significó para los soviéticos. Durante la mayor parte de su vida, Chertok no pudo hablar del proyecto dado que su nombre, al igual que el de Sergei Korolev, jefe científico de la misión, era considerado secreto de Estado. Hoy, con 95 años de edad y con visibles muestras de gran orgullo por lo hecho, Chertok pudo finalmente explicar a viva voz su participación y el rol fundamental que jugó en la historia de la exploración espacial. Cada uno de esos primeros cohetes era como una mujer amada para nosotros, dijo con tono emotivo. Estábamos enamorados de cada uno de los cohetes a los que queríamos hacer despegar exitosamente y por los que hubiésemos dado nuestros corazones por verlos volar. La Guerra Fría fue el factor determinante. Ese idealismo y pasión científica, sumada a la determinación de Korolev, fueron clave en el éxito del Sputnik. Y también el contexto del momento político internacional, ya que la Guerra Fría estaba en su apogeo y la lucha con los Estados Unidos por la supremacía mundial proporcionó el estímulo necesario que gravitó en el comienzo de la carrera espacial. No se desconoce que, tal como explicaron los científicos, el primer impulsor de cohetes tuvo su origen en un programa soviético ajeno al espacial. El desarrollo frenético de un cohete capaz de llegar al territorio de los Estados Unidos con una bomba de hidrógeno. Dado que no se sabía cuán pesada podría ser una bomba de ese tipo, se debía contar con una potencia lo suficientemente grande como para impulsarla. De acuerdo con Georgi Grechko, cosmonauta e ingeniero de vuelo, El misil balístico R-7 que impulsó al Sputnik tenía una capacidad de empuje mucho mayor que cualquier desarrollo que podían tener por entonces los Estados Unidos. Fue esta gran capacidad de impulso y de carga del R-7 la que lo convirtió en el vehículo ideal para lanzar un objeto al espacio y que quedara en órbita, algo que nunca se había logrado hasta el momento. Los científicos recordaron que sin la amenaza nuclear que apremiaba en ese entonces, el Sputnik probablemente habría despegado mucho más tarde. La razón fundamental del Sputnik fue la tensión internacional y nuestra carrera contra los estadounidenses, dijo Chertok. El desarrollo de un misil militar fue el principal motivo en el que pensábamos en ese momento. Cuando Korolev percibió la oportunidad, no tardó en persuadir al Kremlin en el intento de lanzar un satélite. Mientras que el gobierno dio su apoyo a comienzos de 1956, el ala militar dura quería mantener el misil con fines bélicos, por cuanto consideraban la idea como una fantasía de Korolev. Para ese entonces, los Estados Unidos tenían su propio proyecto denominado Vanguard, pero los rusos se anticiparon. Korolev sabía que el satélite que su país tenía en desarrollo tardaría un largo periodo en completarse. Entonces instruyó a su equipo en el desarrollo de un dispositivo simple que orbitase la Tierra. Fue bautizado PS-1, iniciales de Protegik Sputnik, que en ruso significa el satélite más simple. Los jóvenes ingenieros que calcularon la trayectoria de lanzamiento del primer satélite intentaron convencer a Korolev de incluir algunos instrumentos científicos, opción que el visionario líder no aceptó por considerar que aún no era el momento oportuno. El pequeño satélite, de unos 90 kilogramos de peso y con forma de esfera de 60 centímetros de diámetro, estuvo listo en menos de 3 meses. El material era una aleación de aluminio, con 2 radiotransmisores y 4 antenas. La superficie se lustró para mejorar la reflexión de los rayos del sol y evitar un sobrecalentamiento. La desconfianza frente a los planes de Estados Unidos en la materia era evidente. Korolev sospechaba que podían efectuar un lanzamiento al mismo tiempo, por lo que anticipó la fecha para el 4 de octubre de 1957. De pronto la Tierra tuvo 2 lunas. Una natural y otra artificial. Los ingenieros que controlaban el estado del satélite, no visible al ojo humano, no se percataron de la importancia de la señal que recibían y del histórico momento que representaba para la civilización. Los líderes soviéticos consideraron el hecho como un logro más, acorde a los avances que se esperarían de la ciencia soviética, pero luego percibirían el alcance y la dimensión de la proeza en el contexto mundial. Excitado por el furor que causó la prensa internacional, el entonces premier Nikita Khrushchev solicitó a Korolev un nuevo lanzamiento, en esta ocasión para celebrar el 40 aniversario de la Revolución Bolchevique. En una tarea contrarreloj, Korolev y su equipo construyeron otro artefacto en menos de un mes y lanzaron el Sputnik 2, con un peso de 600 kilogramos y con el primer ser vivo de la Tierra a bordo, la perra Laika, que falleció por el intenso calor luego de una semana. Se abría así el camino para que el ser humano volase al espacio. A un ritmo de unos 100 minutos por órbita, el primer Sputnik dio señales de vida por unas 3 semanas y orbitó nuestro planeta unos 3 meses antes de desintegrarse en la atmósfera. Pero no todos fueron loas para Korolev, que nunca fue mencionado en los relatos modernos sobre el lanzamiento, y el importante papel que jugó fue solamente conocido por unos pocos allegados al diseño espacial. Mientras que a Leonid Sedov, miembro de la Academia Soviética de Ciencias y sin ninguna conexión con el programa espacial, se le atribuyó en Occidente el mote de padre del Sputnik. Korolev solamente pudo publicar su investigación bajo el seudónimo de Profesor Sergeyev, en una muestra más de la falta de libertad y autoritarismo del régimen soviético imperante en esos años. No solo se desconocía la idealista y soñadora idea del gestor puertas adentro, sino que Khrushchev declinó una oferta del Comité Nobel para la nominación de Korolev bajo el pretexto de que se trataba de un logro de la totalidad del pueblo soviético. Este comportamiento irritó a Korolev, quien se lamentaba de las acciones del régimen, y dijo: «Somos como mineros, trabajamos bajo tierra y nadie nos ve o nos escucha», según un comentario de su hija Natalia en un libro sobre su padre. La Unión Soviética y el mundo conocieron el nombre de Korolev solamente después de su muerte, acaecida en 1966. La rivalidad en el espacio de entonces, originada por motivos militares y de estrategia geopolítica, impulsó al desarrollo aeroespacial que se vive hoy en día. El lanzamiento del Sputnik no hizo más que dar el puntapié inicial de lo que luego devendría en las naves espaciales, las misiones que llevarían al hombre a la Luna, las sondas que se enviarían a los diversos planetas de nuestro sistema solar y toda una serie de emprendimientos que llevan a la humanidad rumbo a la conquista espacial de los próximos años. Y con estas últimas palabras nos despedimos con este recuerdo de esta conmemoración de los 50 años de historia espacial de la humanidad, algo que nos ha tocado a todos muy de cerca, quienes han vivido en esa época y quienes no. Creo que el lanzamiento del Sputnik y la llegada del hombre a la Luna ha sido el motor que impulsó las carreras de muchos jóvenes con ambiciones científicas, y hoy en día estamos disfrutando de una especie de era de oro de exploración del sistema solar, tal como fue la década de los 70. Con esto nos despedimos, como decía recién, hasta la próxima semana. Esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Escríbanos a radiocosmosargentina@hotmail.com o a argentina@radiocosmos.org. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. The stars, pull one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. Damn, this love I have inside is everything it seems, but for now. Some